están mis manitos, ellas quieren bailar, te regalan besitos y una caricia te dan. Aquí están mis manitos, ellas quieren trepar, hacer coquillas al cielo, bajar por un tobogán.